Bien, retomamos la clase. Esta será la penúltima, ¿eh? La semana que viene es la última clase, ¿eh? Bien, aprovechamos que señorita María hace una pregunta sobre... Diga usted, señorita María, haga la pregunta. Plantea la pregunta sobre lo que parecen conocimientos innatos en el hombre a semejanza del conocimiento angélico, en lo que coloquialmente aquí en clase llamo microángel humano, ¿eh? Bien, en primer lugar precisar que en Santo Tomás no se utiliza la expresión conocimiento innato como si por ello se refiriera a unos contenidos que ya están constituidos como tales en el alma, a modo de conocimientos confusos y que hiciera falta, sin una simple reflexión, que los hiciera claros y distintos. Esto no está en Santo Tomás, ¿eh? Es decir, el ser humano no posee conocimientos innatos, como ya contenidos, constituidos en su ser cognoscible, a modo de ideas confusas todavía, y que simplemente hay que reflexionar para hacer las claras distintas. Lo que sí dice Santo Tomás es que el ser humano, el alma humana, posee la predisposición innata a unos conocimientos naturales e instantáneos. Es decir, sería un innatismo, en todo caso, solo dinámico, por naturaleza. Es decir, lo que es innato son lo que a veces Santo Tomás llama conocimientos statim, instantáneos, por naturaleza. Unos conocimientos naturales, instantáneos. Es decir, conocimientos respecto a los cuales el alma humana posee la predisposición dinámica a formarlos espontáneamente. ¿Me siguen? Es decir, no es que poseamos los contenidos innatos, sino poseemos la capacidad innata de formarlos espontáneamente, como los primeros conocimientos de todo otro conocimiento. ¿O entienden? Es un innatismo dinámico, no formal, objetivo. No es un innatismo de contenidos objetivos, ya que estén formados, sino que es un innatismo dinámico, siempre en ocasión, diríamos, de la experiencia sensible, siempre formados a partir del objeto sensible, ¿eh? De la experiencia de las cosas sensibles, las cosas naturales del mundo objetivo con natural al hombre, ¿eh? Lo primero que conoce el ser humano son los objetos sensibles. Pues bien, en esos objetos sensibles tenemos la capacidad innata de unas primeras abstracciones, ¿eh? Unos primeros conceptos. Y en ese horizonte objetivo, los primeros conceptos naturales que formamos por naturaleza, ¿eh? Espontáneamente, solo son el concepto de ente, sus propiedades trascendentales y sus primeros principios. ¿De acuerdo? Es decir, es un innatismo dinámico y limitado al ente, sus propiedades trascendentales y primeros principios. Y ya está. Evidentemente, según el ente y sus propiedades trascendentales de unidad, verdad, bien, se forma espontáneamente, se abstrae espontáneamente la esencia de las cosas. Aunque evidentemente abstraigo una esencia de algo, porque lo percibo, lo distingo como algo distinto de lo otro, aunque no sepa definir perfectamente esa esencia. Es el problema de que estos primeros conocimientos naturales se perciben como confusos y todavía por definir. ¿De acuerdo? Bien, este es el carácter aparentemente misterioso de lo que llamarían modernamente idea del ser y de la verdad, del bien, la belleza, de las esencias de las cosas, que presentan, repito, un misterio respecto de su contenido. Todo el mundo habla del ser, pero nadie sabe definir el ser. Es aquello de San Agustín, ¿eh? Cuando nadie me pregunta por el tiempo, sé lo que es, pero si me preguntan, no sé lo que es. Decía San Agustín, sobre el tiempo, pues bueno, sobre el ser, todo el mundo sobreentiende el ser, pero si le preguntan, bueno, ¿y qué es el ser? Pues habría disparidad de definiciones. Esto es el principio, comienzo de Ser y Tiempo de Heidegger, estaría en todos los filósofos racionalistas, en todos los existencialistas, en Marcel, el misterio del ser, seguro que está ahí, etcétera, etcétera. Bien, esto en respecto de la vertiente intencional objetiva, pero del conocimiento. Pero recordemos, está la otra vertiente de la autoconciencia existencial, y ahí lo que es innato por naturaleza vuelve a ser la predisposición dinámica al propio acto de autoconciencia, como hábito por la esencia del alma. Es decir, lo que es innato en la vertiente autoconsciente no es el conocimiento de la propia esencia, sino lo que es innato es la propia autoconciencia. Parece una redundancia, pero en la vertiente, diríamos, íntima, existencial, no intencional objetiva, sino íntima existencial, lo innato es la capacidad que todo hombre tiene por su propia esencia, por su propio ser, de ser autoconsciente, al menos de sí mismo, de su propia existencia. No tiene la capacidad innata de entender su propia esencia, es decir, yo por el simple hecho de existir y de actuar ya no entiendo mi esencia, pero sí que percibo mi existencia en mis actos, y esto no lo tengo que adquirir, es lo que dice Santo Tomás en la Duplex Convitia. El hábito del autoconocimiento de la existencia en sus actos, en los actos del entendimiento, de sentir, etc., no es algo que se tenga que adquirir, sino que el hombre lo posee por la propia esencia del alma. Por eso es un conocimiento habitual, pero por la esencia del alma. Esto, simple y llanamente, quiere decir que cada hombre posee el poder, por su propio ser, de percibirse como existente en sus actos. Diga, y esto son los dos únicos. Esto es análogo a lo que en el ángel sería, en la vertiente intencional objetiva, conocimiento innato de ideas. El ángel sí que tiene ideas innatas. Yo les decía, las que Dios predisponga a cada ángel, según su jerarquía, lo que tenga que saber. Ahí no me meto, ¿eh? No podemos ahora hacer una deducción racionalista de la jerarquía de ángeles y sus ideas innatas, ¿eh? Y tiene la capacidad innata del autoconocimiento de su esencia como ser inmaterial puro. Su propia autoconciencia existencial ya le da la intelección de su esencia. De ahí que propiamente intuición intelectual se dé solo en el ángel. En terminología estricta de Santo Tomás. No sé si he respondido a su pregunta, pero sería esto. Son dos dimensiones de conocimiento innato por naturaleza, o dinámicamente innato, innato, pero solo en el sentido dinámico, por naturaleza. Lo innato es la predisposición al acto. No tenemos contenidos objetivos innatos. Siempre el ser humano, según Santo Tomás, los tiene que abstraer del dato exterior, del dato de experiencia. La experiencia, en un sentido amplio, hoy en día ya sabe que no es solo la experiencia de cosas sensibles, naturales, sino también, mayoritariamente, estamos en un mundo en que esa experiencia se constituye de datos culturales, hechos culturales, información cultural, mediática, de la imagen, sonido, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? O sea, la experiencia hoy en día tampoco se puede limitar a los hechos, a los datos sensibles de las esencias de las cosas por naturaleza. sino también datos sensibles de las cosas hechas por el hombre, del mundo cultural. ¿Eh? Ahora, esto no está. Al siglo XIII difícilmente podían atender al impacto de la experiencia intercultural, ¿no? Es decir, en una habitación del castillo donde todo fuesen pantallas de televisor, ¿eh?, del ordenador, de los móviles, del periódico, etc. No, ¿eh? Las lecturas de Lola, las diferentes revistas que no se puede encontrar en la visita de un médico, no, esto no formaba parte del cosmograma medieval. Hoy en día se ha invertido, ¿no? La gente está tan lejos de la naturaleza que porque se recrea en su mundo, ¿eh?, cultural. Bien. Una pregunta. Diga. ¿Se podría decir que este autoconocimiento es tan habitual que incluso cuesta dejarlo, a los si no es por drogas o cosas así? Exacto. No lo puedes dejar. Sí que puedes desatenderlo. Lo puedes desatender. Aquello de olvidarme de mí mismo. Puedes desatenderlo. Es decir, mire, en la vertiente de intimidad existencial nos acompaña siempre. Ahora bien, en la vertiente intencional objetiva, aquel objeto que estoy pensando explícitamente, temáticamente, que quiero definir clara y distintamente, pocas veces, en realidad, pocas veces pensamos en uno mismo. La mayoría del tiempo estamos atendiendo a nuestro entorno. En nuestro entorno y lo que nos reclama nuestro entorno, desde el nivel de la supervivencia y en el ocio, la televisión, los juegos, la lectura, ¿eh?, y la gente que nos hace, que nos acompaña. Exacto, porque nos seguimos percibiendo a nosotros mismos como quienes se conocen. Ahora bien, insisto siempre, es una autoconciencia existencial, íntima, presencial, la mayoría de las veces atemática de sí, utilizando aquello de Sartre, ¿no? Conciencia, el cogito temático de sí o atemático. Temático porque se hace tema de sí. Atemático porque pasa como desapercibido, desatendido. La mayoría del tiempo esta autoconciencia existencial que nos acompaña siempre, que estamos en acto de vigilia, diríamos, que estamos despiertos, pasa desatendida. No es el tema principal de nuestra ocupación mental, ¿no? Es decir, y si uno tiene hijos o padres ancianos que hay que cuidar, todavía más, ¿no? Es decir, uno mismo pasa al último plano. Es decir, bueno, hoy porque me duelen las muelas, entonces no tengo otro remedio que atenderme a mí mismo, ¿no? Se me hace presente. No sé si me explico, ¿eh? Influye mucho, claro, el estado de ánimo, ¿eh? Porque esta autoconciencia existencial como sentimiento fundamental que decía Bofill, aquello que tiene más cerca no son los contenidos propiamente cognoscitivos, sino más bien afectivos pasionales, ¿me entendéis? Afectivos pasionales, es decir, en aquello que diría Heidegger del modo de encontrarse, ¿no? O la angustia, o la felicidad, o el bienestar, estoy contento, en fin, son casi más bien los estados de ánimo lo que ocupa predominantemente, que llama la atención del yo para sí mismo, más que la reflexión rigurosamente conceptual, ¿no? O la meditación estrictamente conceptual, ¿de acuerdo? No sé si he respondido a sus preguntas, ¿eh? Esto son distinciones que, claro, he ido lanzando durante el curso en distintas fotocopias, que va bien. Por eso va bien esas distinciones, aprendérselas de memoria, porque siempre salen. Lo hablábamos antes, con usted, que un profesor, entiendo que un profesor, sobre todo en cuestiones filosóficas primeras, ¿no?, metafísicas, relativas a los primeros principios, que siempre están presupuestos en todo, tiene que hacer dos cosas principalmente, ¿no? Reiterar un abecedario, repetir un abecedario, de decir, mira, esto lo llamaremos así, y siempre lo llamaremos así, para no perder el tiempo, ¿eh? Y sobre todo, llamar la atención en los problemas para que los hagan suyo y los hagan suyos el alumno, y les motiven a repensar todo aquello que ya saben, sobre todo cuando son adultos, ¿no? Esta doble labor. Entonces, nos movemos siempre ahí, ¿no? Por eso, volvemos a cuestiones desde problemáticas diversas, ¿no? Problemas que se hacen preguntas porque el alumno las va pensando. Entonces, esto es la mejor señal de que se ha aprovechado el tiempo, ¿eh? Que se llega a final de curso con la capacidad de hacer preguntas sobre aquello que se va entendiendo, que no, pero no del todo, ¿eh? Bien. Diga. Dices que el autoconocimiento es conociendo cosas. Sí. Porque decías también esto de que el alma se conoce a sí misma, pero sin conocer. O sea, es un conocimiento que está antes de conocer cosas, pero yo sin conocer cosas soy consciente de ello. No. Ese es el problema del arraigo del entendimiento agente. Es decir, para Santo Tomás, como para todo filósofo, con dos dedos de frente, la autoconciencia en acto siempre es conociendo algún otro objeto. Es aquello de que dice Santo Tomás, ¿no? Cada uno percibe que existe cuando entiende algo. Porque primero es entender algo que entender que se entiende. Esto es así, impepinablemente así. Es decir, en el nivel de lo que llamábamos conciencia natural, en su acto primero, en el acto directo primero de todo hombre, en su actitud natural de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Otra cuestión es que después yo haga una reflexión crítica y diga, bueno, vamos a ver, ahora esto de lo que estoy conociendo yo no sé muy bien si corresponde a la realidad en sí de las cosas o si es que los sentidos me engañan, que diría, todo el racionalismo. Es que incluso, bueno, aquello de Descartes, ¿no? Es que incluso las verdades matemáticas se pueden poner en duda porque parece que dependen de un Dios que todo lo puede, etcétera, etcétera. Y en el nivel de la reflexión crítica acabe diciendo, bueno, pues mira, entre todos los contenidos resulta que el único que es indudablemente cierto, imposible de dudar, imposible de pensar que es falso, es la existencia de mí mismo, pero como yo pensante. Entonces, fijaos que en el nivel de la conciencia natural, del hombre real, en su actitud, insisto, natural, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, lo primero siempre son las cosas las cosas que estoy conociendo, los objetos en relación a las cosas que me rodean, del mundo circundante, diríamos, los objetos, las cosas. Y en ese conocimiento de las cosas, actualizo toda mi conciencia y ahí percibo que existe. Y otra cosa distinta es que a nivel de la conciencia ya reflexiva, crítica, pero presuponiendo este primer nivel, es decir, presuponiendo el nivel de lo que Bofill llamaba autoconciencia concomitante al acto de percepción objetiva de objetos, es decir, lo que Bofill diría, repito, autoconciencia existencial concomitante, simultánea, al acto intelectual implicado en toda percepción de objetos, en toda experiencia. Esto es así, si no, aquí nos hacemos un lío que ya no se entiende nada. Esto es previo, lo presupone todo filósofo. Y después está la cuestión de que yo ahora haga en una actitud crítica, reflexiva, metódica, filosófica, me pregunte, bueno, muy bien, ahora ¿cuál es el valor de conocimiento de todo esto? ¿Qué es lo que realmente estoy conociendo? Certeza, cierta e indudablemente, en ese nivel de conocimiento natural. Como uno se plantea así, decir, bueno, a ver, en este autoconocimiento, esta autoconciencia concomitante, esta autoconciencia existencial concomitante en mis actos de percepción, ¿qué es lo que realmente estoy conociendo? ¿Ya conozco mi alma? ¿Estoy conociendo las esencias de las cosas? ¿O solo conozco los fenómenos de las cosas? ¿O estoy cerrado a mis representaciones? ¿Todo es imaginación? ¿Hay una racionalidad aquí o no? ¿Qué valor de verdad tiene todo esto? Ahora empiezo la reflexión crítica, propiamente filosófica. Y entonces les digo, va y tal otro extremo, el de Descartes, cuando dice que lo absoluta e indudablemente cierto no es ni que conozca las esencias de las cosas, ni incluso las matemáticas como verdades absolutas, sino solo que soy consciente de mí mismo como ser pensante. ¿Me entendéis? Claro, diríamos, en Descartes, ya que usted lo pregunta así, respondo, Descartes presupone que pues, la actitud natural primero es la estufa que yo pienso. La estufa que estoy ahora, la estufa, y lo que sueño y despierto, y el hambre que pueda pasar, y el frío que haga en la guerra de los 30 años, y los recuerdos que tenga del frente, y de mis viajes por el mundo, etcétera, etcétera. Pero en la actitud crítica, Descartes sí que es cierto que pone como primero lo que por naturaleza se da en el ángel. No sé si me explico. En la actitud crítica, Descartes sí que comete un angelicismo. Pone como primero lo que por naturaleza se da en el ángel. El ángel en su despertarse lo primero que percibe es la, su esencia y todas sus ideas innatas. Eso es lo que Descartes dirá a nivel crítico, indudablemente ya, cierto y verdadero, es lo único que tenemos. La semejanza con ese ángel. ¿De acuerdo? Si no hacéis esta distinción entre lo natural del hombre real en su vida cotidiana, cierto de las cosas de su mundo, y esa autoconciencia existencial concomitante a cualquier experiencia, respecto de la reflexión crítica, a partir de la en la que se pregunta ya, bueno, ¿qué hay de verdad en todo esto? Y ahí ya se puede decir cualquier memez. Desde cosas absolutamente sensatas a cualquier barrabasada, como lo de Hume, que diga, mira, en ese nivel crítico todo es una costumbre y no puedo tener certeza teórica de nada. Suerte, le dice el propio Hume, que después viene la vida natural y me relajo y juego a las cartas con mis amigos, me voy de paseo, etcétera, etcétera, porque entonces tengo alguna certeza, pero por naturaleza. No por reflexión crítica teórica. ¿Entendéis? Claro, lo grande entonces es que uno sea capaz, a nivel de la reflexión crítica, de dar cuenta de esas certezas ya naturales. Porque claro, que uno que a nivel crítico empieza a recortar y a podar y a quedarme con casi nada, eso es muy fácil. Lo que usted tiene que explicar es, a nivel filosófico, de reflexión crítica, cómo es que ya por naturaleza el hombre posee todo eso. Ni más ni menos, no foten. Porque lo otro es un ejercicio de, ya te digo, de recorta y pegamento. ¿Me entendéis? Esto, insisto, tal vez sea de las pocas cuestiones que pueda aportar este curso, que hayan de quedar claras, que les sirva para sus estudios, y entonces para leer sin miedo cualquier filósofo, decir, bueno, a ver, ¿qué nivel estamos? Insisto, Heidegger cuando empieza a describir al Dasein, como ser en el mundo, en una actitud simplemente pragmática de objetos a la mano y en su etcétera, etcétera, está en el nivel del hombre real, y lo que hace Heidegger es desechar cualquier actitud reflexiva, crítica, teorética, porque entonces eso Heidegger dice que es una caída del hombre cotidiano en las disquisiciones teoréticas, filosóficas, contemplativas. Eso entonces no. Es una caída de la autenticidad existencial, y en todo caso la autenticidad se tiene que encontrar en la profundización de ese Dasein, en su ser finito, temporal, que se advierte en la angustia, en su ser a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Heidegger, nos vamos a las antípodas, porque Heidegger, tomando al hombre real, reduciéndolo a temporalidad, tiempo, el de sus proyectos prácticos a la mano, ocupándose de útiles, es decir, el hombre cotidiano, no es una conciencia, diría Heidegger, cognoscente, teórica, de objetos, es decir, es un hombre pragmático que usa las cosas, que vive usando las cosas, útiles a la mano. Esto es el término medio. Heidegger dice, no, nada de hacer autocríticas filosóficas, teoréticas, sobre certezas indudables. Lo que hay que hacer es reencontrar el ser en el estado, en el modo de contraste fundamental de la angustia, el poder ser a la muerte, etcétera, etcétera, para reencontrar entonces el ser como nada. Esto es Heidegger. ¿Entendéis? Es decir, término medio del hombre real, vida cotidiana, pragmático, desecha la actitud crítica, filosófica, pura, teorética, de certezas indudables, de conciencia pura, de objetos inmutables, de leyes eternas, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo filosófico tradicional, para decir lo que hay que hacer en todo caso es vivir angustiosamente la existencia, el poder ser propio y total del hombre, que eso será la muerte. Es decir, prefiero Hume, que se va a jugar y tomar unas cervezas con los amigos, evidentemente. Evidentemente. Es que es así, antes. Por eso, decíamos, es que lo de Heidegger es tremendo, ¿no? Porque es peor todavía que Hume, ¿no? Porque Hume al menos deja el sentimiento natural de la costumbre, las asociaciones son la costumbre, y el sentimiento natural, el emotivismo moral, es decir, bueno, actuaré según lo que me emociona, que sea más o menos positivo, el placer, de ahí el utilitarismo posterior, ¿no? Ya sabéis que el empirismo de Hume es la antesala, el empirismo psicologista es la antesala del utilitarismo, de Stuart Mill, etc. El bienestar. Antes, claro, que la angustia existencial por la nada, etcétera, etcétera. Claro, por eso el mundo anglosajón ganó la guerra. No sé si me explico, ¿no? Porque al menos promueven un cierto, promueven una cierta libertad, un cierto bienestar. Bueno, podemos hacer cada uno lo que quiera dentro de los, para pasarlo bien, para distraerse. Ese es el mundo anglosajón. Una libertad para distraerse, para disfrutar. Es decir, el soldado que tiene permiso va a bailar y toma unas cervezas con los compañeros, con los cigarrillos, y bueno, acaba con la borrachera y desquiciado, como en todas las películas de soldados, cuando tienen permiso siempre están, acaban borrachos. Eso es un mundo anglosajón, ¿no? Claro, el otro mundo, el alemán, etcétera, etcétera, pues ya lo sabéis, ¿no? Se va de un extremo al otro, ¿no? O tienen que estar desfilando todo el día, o angustiados y, en fin, desquiciados, ¿no? Totalmente, rodeados de calaveras. En fin, no, es que es así, ¿eh? ¿A dónde nos vamos, eh? ¿Alguna pregunta más? Peter, buenas tardes. Bien, sigamos con los textos de Canals que estábamos leyendo el último día, ¿eh? Decíamos que, decíamos aquello de, concluíamos en aquello del hombre trascendental, ¿no? La trascendentalidad del hombre. Cognoscente por su propio ser. Cognoscente de la verdad de las, del ente, de las cosas, por su propio ser. Y decía que con esto de la trascendentalidad del hombre en su ser subsistente individual, es expresión literal que está en la esencia del conocimiento del libro de Canals, ¿eh? En el último capítulo de la cuarta parte, la trascendentalidad del hombre subsistente y personal, decía yo, al acabar la clase, que con esto, sin hacerle propaganda ni tematizarlo como tal, anticipaba que con esto Canals resuelve o apunta la línea de resolución del problema filosófico, o la antinomia filosófica fundamental del siglo XX. Y me quedé tan pancho, diciendo, bueno, ahí la he dejado, y bueno, supongo que lo tendré que explicar. Bien, ahora no voy a ir a esta antinomia filosófica fundamental del mundo contemporáneo, de la filosofía, o antinomia fundamental de la filosofía contemporánea, que es su mundo, porque no nos iríamos de madre, ¿no? Pero tiene que ver con esta dualidad, precisamente, ¿no? Entre, si vamos al hombre real, parece que tenemos que hundirnos en la existencia temporal, el nihilismo, la angustia, etcétera, etcétera. O esto por la vía, o el psicoanálisis tiene que ir, entonces acabamos en el subconsciente colectivo, las pasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si vamos al hombre real, parece que perdemos la racionalidad. La racionalidad. Y si vamos a una actitud trascendental de la razón pura, parece que perdamos al hombre individual, subsistente, personal subsistente individual, el hombre personal subsistente individual. Esto apréndanselo así, El profesor Verdés dice que en el siglo XX, en la filosofía del siglo XX, parece que si vamos al hombre real subsistente personal, se pierda la razón pura, Y si vamos, nos mantenemos en la razón pura, se pierde al hombre subsistente personal. Esto apréndanselo así. Porque es verdad. Algún día harán un trabajo sobre esto. Pero es verdad, es así. Apréndanselo de memoria. Digo que en la filosofía del siglo XX, si se va al hombre real, subsistente personal, parece que se pierde la razón pura. Y si uno se mantiene en la razón pura, parece que se pierda al hombre personal, subsistente, individual. Y apréndanselo así. Hombre personal, subsistente, individual. Quiero decir, el hombre personal, el hombre que es uno mismo, pero como individuo subsistente, que subsiste en sí mismo. Porque claro, ya sabéis que hay toda una corriente del personalismo que reduce a la persona, considera a la persona, solo como relación. Persona solo como relación social, relación con los demás, ¿de acuerdo? Donde se pierde la perspectiva de la subsistencia, ¿eh? Es decir, uno se, donde la persona acaba siendo un proceso de personalización. Se dan cuenta, ¿eh? Es decir, esto es típico, libro típico de psicología humanista, personalización, persona y personalización, ¿eh? Persona como un proceso, un devenir a través de las relaciones con los demás. Entonces, bueno, esto es típico, ¿eh? Els elements de socialització, elements de personalització. Comença la família, l'escola, l'ajuntament, ¿eh? Antes de l'ajuntament, els casals, l'esplai, tot això que és tan emotiu, tan connatural, ¿eh? Els moviments polítics catalans, doncs, ve del personalisme. Personalisme comunitari, personalisme comunitarista. Personalisme que pren la persona com un procés que es va fent en relació a la seva comunitat, de manera que queda conformat, queda configurat per la pròpia comunitat. És a dir, la persona, en el personalisme comunitarista, la persona en realitat queda configurada per la seva comunitat i ha de pensar segons la comunitat. Llavors, un nen català ha de ser del Barça, no pot ser del Real Madrid, perquè si un nen català és del Real Madrid és que no ha fet bé el seu procés de comunitarista, de personalització. És així mateix, i és mal vist, i és defugit, és apartat, és castigat. Un nen català del Real Madrid en Catalunya és castigat i se sobreentiende que no s'ha socialitzat bé. No està integrat. I no diguem si no és nacionalista. Ahora, que salga cualquier otra cosa lo religioso ya está bien, porque queda variopinto y queda tolerante. Se extrañan de que no sean del Barça, se extrañan de que no sean nacionalistas, pero ya no les extraña de que un niño catalán no sea cristiano. Es curioso, ¿eh? No, de eso no es ningún se extraña. Més aviat al contrari. S'estranya que sigui cristià encara. Que es casi per l'església. Sí. S'estranya. Però com pot ser? Però com es casa per l'església? Escolta, si és de la CUP o és de Podemos, i com es casa per l'església? M'entendeix? És a dir, esto del personalismo comunitarista, insisto, perquè sí que defenden la persona, però com a relació. Entonces, aprendeos bien, persona subsistente individual, en su subsistencia individual. Ese es el problema, ¿eh? Es el comunismo. Es el socialismo encubierto. O sea, el comunitarismo es un socialismo moderado que toma como colectivo lo cultural. ¿Eh? Que se colectiviza en lo cultural. Por eso, no es de extrañar, miren, en el pueblo donde vivo hay una... Es muy curioso. Se pintan cosas en la calle, muy, muy filosóficas, metafísicas, ¿eh? Eslogans que se pintan en la calle. Miren, la calle donde estoy empadronado, precisamente, se llama así, Lluís Companys. Estoy empadronado ahí porque mis padres... Mira, entonces, para evitar problemas, mira, al final me empadrono casa de mis padres. Entonces es la calle Lluís Companys. Hay un monumento a Lluís Companys. Pues delante del monumento a Lluís Companys, en una pared, un colegio, y se pintan. Bien, pues la última pintura fue un niño y una niña, un chico y una chica, en una, con una imagen muy de la CUP, muy Aberzale, diríamos, una imagen muy Aberzale, con una rosa y un libro, o sea, pintados. Entonces pone al lado, fíjense ustedes, digo, son libertad, son cultura y son lengua. Son lengua, cultura, son libertad. Esto es tremendo, pero está a nivel de la calle, pintado. Somos cultura, lenguaje y libertad. Traducido literalmente, somos lenguaje, cultura y libertad. Fijaos, es primero, hay que histórica, filosóficamente, se parte de la libertad. No somos naturaleza, no somos un ser por naturaleza, sino que somos libertad. Esto es a partir de Kant. Pero claro, ¿qué sucede? Esa libertad, ¿dónde se realiza? En el mundo histórico, cultural. Ya tenemos un segundo paso gravísimo, que es que la razón pura desciende a lo cultural. La racionalidad moral ya desciende a lo cultural. Y claro, lo cultural, ¿con qué se vehicula? No con racionalidad, sino que al final con lenguaje. Y al final, ¿hay qué libertad hay si soy cultura y lenguaje? Ya no soy libertad propiamente individual. Soy parte de la libertad popular. La libertad configurada de la conciencia colectiva de un pueblo según su lenguaje. Es tremendo. Ahí todo muy, muy hermoso, muy bonito, muy bien pintado. Y eso en la pared de un colegio concertado de monjas, donde entran y salen los niños cada día y desde pequeñitos ya leen eso. Son lengua, son cultura, son libertad. Son libertad como cultura y lenguaje. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Tremendo, tremendo. Ahora vete a hablar a ese niño de condicionantes por naturaleza, de que la libertad tiene unos límites que están en el ser mismo de las cosas, que no solo que hemos de trascender lo cultural en una racionalidad universal que una a todos los hombres, que permita la convivencia entre distintas culturas, y dile tú que no es solo lenguaje, sino que hay conceptos, que hay evidencias primeras, que hay primeros principios, más allá de cómo se digan y se aprendan, si en árabe, o en catalán, o en castellano, o en francés. Es tremendo. Ya nos hemos cargado toda posibilidad de convivencia universal, y pacífica y cosmopolita. Es tremendo. Y por primeros principios que vayan más allá de lo libre y practicable y elegible por los hombres. Esto en un eslogan, así, muy bonito, muy bien pintado, una iconografía muy abrazada, digo, a la catalana, pero esto, a la calle, un pueblo. Cuando dices esto, entonces dicen, esto es la iglesia que nos ha quitado la libertad y nos pone límites. No es la iglesia, es que es la propia ser por naturaleza. Pero si hasta lo diría Rousseau, antes que libertad somos estado de naturaleza. Pasa que Rousseau, ya lo sabéis, una naturaleza ingenua, bonista, ingenua, de puro sentimiento, casi pseudo animal. Es decir, es que han desmantelado incluso el kantismo. Es tremendo, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Esta cuestión que la comunidad absorbe, entonces esto yo creo que facilita bastante la proliferación de sectas. De sectas. Facilita, no es que sea una secta, pero prolifera, porque el individuo se acostumbra a seguir. No piensa. Exacto. Entonces, eso ya es un comunismo de alguna manera. Sí. El Estado absorbe la capacidad de pensar y impone su ideología. Se encubierta en este caso. Estamos en. Está de acuerdo. Estamos entonces ya siempre con estos comunitarismos moderados o radicales comunistas. Estamos siempre ya presuponiendo que la persona solo es tal como tal, solo se realiza como tal en el seno de una comunidad, de un colectivo. Sea pretendidamente cosmopolita universal o sea sectario. Y como sectario, al final, xenófobo y racista, etc. Eso es extraño, la gente se extraña. Es que es vomitivo, literalmente vomitivo, repugnante, de que constantemente la gente se extrañe, las dirigentes se extrañen de las malicias de nuestro mundo, cuando es que proceden de principios en los que os fundamentáis, lo queréis fundamentar todo. Por ejemplo, la violencia de género. Si fundamentáis la personalidad en el subconsciente, o sea, en una psicoanálisis, en una psicología del subconsciente, entonces os encontraréis, y solo promovéis el bienestar de la sexualidad y a través de la sexualidad, estáis fomentando el ello donde no solo hay eros, sino que hay thanatos. Entonces estáis abriendo la puerta a todo, a sexo, no solo a sexo, sino a violencia. Entonces, ¿por qué os extraña que en ese mundo tan pansexualista haya tanta agresividad y tanta violencia? Es que sois memos, es que literalmente sois memos. Repito, sois memos, memos, ingenuos, ingenuos, bonistas, pensando que la naturaleza, lo humano, natural, tribal, solo va a difundir lo aparentemente bueno, satisfactorio. No, lo descarga todo. Lo primario instintivo sale todo, sale en todo. Es decir, això de les passions, el que s'ha de fer és el conèixer-les i alliberar-les, el sentiment, con les passions no solo está la concupiscència, sinó que está la ira. Ja ho sabeu, no? Es decir, bueno, etcétera. Es decir, cualquier aspecto que lo veáis, estamos siempre en la pescadilla, ¿eh? Es decir, estáis, os exclamáis, os extrañáis de las consecuencias nocivas de los principios en lo que queréis fundamentarlo todo. Lo digo así, y quien lo duda, para quien lo quiera entender. ¿Vale? Disculpen. Sigamos el siguiente texto de Canals. Diga. Repite un poco. Has dicho que es lo trascendental lo que fundamenta la unidad, ¿no? A ver, lo trascendental en el tomismo. La idea era. ¿A qué te referías? En el texto, lo que había recordado de Canals. Cuando has estado comentando en el último momento, has dicho que la libertad tiene que tener límites al ser natural y tal. Sí. Después has dicho algo de que lo trascendental que une a todos los hombres y que sí. Más allá. Sí. Quiero decir, lo trascendental ahí como lo racional, trascendental en el sentido, tanto tomista, aristotélico tomista, como aquello que se refiere al ente, al ser en sí, y que conviene a toda cosa, sus propiedades trascendentales, como en el sentido incluso kantiano, trascendental como capacidad de la racionalidad pura, más allá de los lenguajes. Esta dimensión trascendental es la que se ha disuelto totalmente. Ya en el punto de vista realista, los trascendentales como propiedades de las cosas en sí, como en el punto de vista idealista, es decir, trascendental como capacidad, principios de la racionalidad pura, común a todo hombre. La razón pura universal, la racionalidad pura universal. Que ya empieza, es el despertar de la filosofía en Grecia, es decir, el logos. Que más allá y que une a todos los hombres, más allá de las diferencias culturales y religiosas y mitológicas, etcétera. ¿De acuerdo? Pero que hoy en día se ha reducido a eso. Primero a libertad, en Kant ya pasa, libertad, después a cultura y finalmente, claro, lenguaje. Cultura configurada en una lengua, ¿no? Somos lengua, somos lenguaje, esto es tremendo. Los principios filosóficos del nacionalismo son nefastos. El nacionalismo promueve unos principios filosóficos nefastos, nefastos, nefastos. Como el socialismo también. O sea, socialismo y nacionalismo se asientan en unos principios filosóficos nefastos. Es decir, un día le oí a un político vasco que decía, de Euskadi, Decía, el socialismo conduce a la pobreza y el nacionalismo a la guerra. Pero más allá de esto, arrastra unos principios filosóficos nefastos que destruyen la humanidad. Destruyen la humanidad. La convivencia humana, destruyen la convivencia humana y al propio ser humano. Esto Canals lo trabajó bastante en sus escritos políticos, el tema de los principios filosóficos, el tema del nacionalismo y los principios filosóficos del nacionalismo, y quien haya estado, quien haya vivido en Europa, en los tiempos, en países, tiempos de socialismo soviético, socialismo real soviético, y ya no te digo yo, vea, no debe quedar nadie, ¿no? Los tiempos del nacionalsocialismo no se podría explicar muy bien, ¿no? Pero todo eso nos surge porque sí, tiene unos principios filosóficos comunes a todo nacionalismo, todo socialismo, sean moderados o radicales, que son nefastos. Pero eso es otro tema, nos aleja del curso y de la temática. Quiero seguir leyendo Canals, el texto que teníamos. Bien, esto de la trascendentalidad del hombre subsistente impersonal, ¿ok? Ya les he dicho, apréndanselo de memoria, apréndanselo. Y todos los problemas que implica ya los irán viendo. Bien, vamos a leer el texto que tenía en la fotocopia, la página 516-518 de La esencia del conocimiento. Desde la perspectiva de la apertura infinita, la perspectiva, la apertura, es decir, la dimensión ya realizada en la vertiente intencional objetiva, es decir, Canals repite esta terminología que os he dicho siempre, aprendeos la memoria, aquello de el entender tiene esa doble vertiente, autoconciencia por la vertiente de íntima presencialidad y la vertiente de entendimiento pensante en la vertiente de apertura intencional objetiva. Apertura intencional, o sea, aquello de Bufi, entendimiento pensante y entendimiento sentiente. Entendimiento pensante en la vertiente de apertura intencional objetiva a los objetos en que pienso, y el entendimiento sentiente como sentimiento, como autoconciencia íntima presencial. Pues bien, desde Canals dice, desde la perspectiva de la apertura infinita, el abrirse a todas las cosas, ya realizada en la vertiente intencional objetiva, la autoconciencia existencial y su principio habitual, ese principio habitual de la autoconciencia existencial, consistente en la propia sustancia del alma intelectiva, aquello que decíamos, ¿no? La autoconciencia existencial es un poder habitual por la propia esencia del alma, la propiedad sustancial del alma, continúa Canals, en cuanto posee el ser con independencia de la materia, porque posee el ser con independencia de la materia, es decir, ¿por qué? Es decir, estos tres niveles, ¿no? Tenemos autoconciencia existencial como poder innato por la esencia del alma, porque el alma retiene el ser con independencia de la materia. Autoconciencia existencial es autopresencia del ser inmaterial de uno mismo. Es decir, la autopresencia que yo tengo de mí mismo en mi ser, en el núcleo de mi ser inmaterial. Autopresencia, autoconciencia. Es lo mismo. Aquí yo uso siempre en el curso autoconciencia existencial de la vida cotidiana, es la autopresencia que tengo de mí mismo. No temática, muchas veces atemática, repito, pero la poseo, me acompaña siempre por mi ser inmaterial. Aquello de Descartes, ¿no? Que dice, conozco con más evidencia mi alma, mi mente, que mi cuerpo. Evidentemente. Me es más directo e inmediato mis sentimientos que mi cuerpo. Le quiero decir, el dolor que tengo de muelas me es evidentísimo. Lo que es la muela en sí y su arraigo en la mandíbula, etcétera, etcétera, me tengo que hacer una radiografía, no tengo ni idea. Y incluso el dentista no lo sabe, me pide que me haga una radiografía. ¿Me entendéis? Es curiosísimo esto, ¿eh? Esto no lo puede explicar ningún materialista. ¿Eh? Somos cerebro, somos cuerpo. Oiga, pero ¿de qué persona me habla yo? Hablo de la persona tal como me siento a mí mismo, y la persona que soy yo tal como me siento a mí mismo. Yo voy al médico, voy al psiquiatra. Mire, usted lo que tiene es un problema de serotonina y tiene en su cerebro unas pastillas. Pero oiga, y esta tristeza que me embarga, esta melancolía, esta depresión, o ansiedad, o trastorno mental, o bipolaridad, ¿todo esto qué es? Estos son sensaciones que le provoca al cerebro. La falta de serotonina o la falta de saber qué. Ya se le pasará. Tome pastillas y ya se le pasará. ¿Eh? Bah. Ahora que la mujer o el marido te diga lo mismo. ¿Qué me cuentas? Toma una pastilla, ya se te pasará. No, buena edad, estás triste, recuerdas la muerte de nuestro hijo. Déjalo, mujer. Toma una pastilla y duérmete ya. Bueno, pues este es nuestro mundo. Esta es la verdad de nuestro mundo. Esta es la realidad de nuestro mundo. Bien, como decíamos, desde la perspectiva de la apertura infinita, ya realizada en la vertiente intencional objetiva, desde la perspectiva del entendimiento pensante como apertura intencional objetiva, esa autoconciencia existencial por el ser inmaterial del alma se muestra como conocimiento solo de un hecho íntimo de conciencia. Un hecho íntimo de conciencia. Un hecho íntimo mío, no de nadie más, mío, mi hecho íntimo. Insisto. La apertura intencional, infinita, la capacidad de conocer todas las cosas, el universo, las galaxias del universo. Esta autoconciencia existencial es solo un hecho íntimo que le sucede a alguien. Un hecho íntimo de conciencia percibido solo por cada hombre y del que solo a modo de confidencia y comunicación interpersonal puede hablarse entre los hombres. Oye, me siento mal, estoy triste, o no sé, este tío me parece que me engaña. Oiga, este profesor, el físico, el astrónomo este que nos da las clases, es un palizas, o es un engreído, este que nos habla de las galaxias. Estos son hechos íntimos de conciencia, que solo a modo de confidencia, comunicación interpersonal, puede hablarse entre los hombres. ¿De acuerdo? Continúa Canales. Distinguen, ¿verdad?, lo que es el texto de Graus de mis comentarios, para hacerlo ameno y concreto. Se distingue, ¿verdad? Bien. Continúa. El reconocimiento de esta autoconciencia existencial, solo habitualmente poseída por la mente y ejercida en cada caso en una hora temporal de la vida de cada uno, en un momento temporal, es decir, esta autoconciencia existencial se ejerce en el tiempo, es temporal, se ejerce en el tiempo, ahora, después, ahora me duermo y dejo de tenerla. Cambio los objetos de la intencionales. Como dos y dos son cuatro, o la definición que pueda dar yo del estado de ánimo o de la persona, eso se pretende que sean verdades permanentes. Como capaz de constituir, dice Canales, toda esta autoconciencia existencial, como capaz de constituir la presencia en el hombre de la actualidad inteligible. Pues claro, venimos del problema de cómo se arraiga el entendimiento agente en el alma de cada hombre, decíamos, porque la luz del entendimiento agente es la actualidad inteligible del alma antes de sus actos intencionales objetivos, antes de sus abstracciones. No puede ser que lo anterior sea lo posterior. Decíamos, esto no se encuentra, esta inteligibilidad actual que constituye la luz del entendimiento agente, no puede ser el conocimiento, no puede ser el conocimiento por el conocimiento de la esencia del alma, solo por la existencia y en su hábito. Entonces continúa así, Canales. Que esto sea en el hombre su actualidad inteligible, y continúa así, por la que participa proporcionalmente el hombre de aquello que en lo divino es la subsistente intelección de la vida. la subsistente intelección de la intelección. Es decir, esto es tremendo, ¿eh? Puede pasar por alto. Canals lo dice en una frase, lo ha dicho, lo ha trabajado en otros capítulos. Es decir, fijaos lo que dice aquí. Esta autoconciencia existencial, como hábito por la esencia del alma, es semejanza, analógica, a lo que en Dios es la subsistente intelección de la intelección. En Dios, subsistente intelección de la intelección es su autoconciencia, el entenderse a sí mismo. ¿Subsistencia? Subsistente intelección de la intelección. Pero esto ya lo dice Aristóteles, ¿eh? Es el noesis, noesios. Entender del entender, del entenderse. Es decir, la vida intelectiva de Dios no es el entender objetos otros distintos de sí. Porque si la vida intelectual de Dios fuese entender lo que no es Él, estaría potencial respecto de algo distinto de sí. Y entonces, si fuese potencial, ya no sería acto puro. ¿Entendéis? Entonces, lo que constituye propiamente el objeto del entendimiento divino en acto puro ha de ser Él mismo. Y este Él mismo será la autoconciencia, pero es cuando. O sea, cuando eres consciente de toda la sucesión de conocimientos que has extraído de tu experiencia. Y las haces como una unidad en tu. Esto Dios lo hace instantáneamente solo por entenderse a sí mismo. Nosotros tardamos una vida. Porque en Dios, intelección de la intelección, Él, que es entender puro. Es decir, en el momento en que, fijaos, como Aristóteles, esto ya es Aristóteles. Como Aristóteles dice. Ya lo sabéis, ¿no? Que la física, es decir, en Aristóteles, el ser por naturaleza es una tendencia a la acción. Pero el ser por naturaleza es movido por Dios. La naturaleza es movida por Dios en Aristóteles. Porque la naturaleza, como tendencia al movimiento y a la acción, es movida por un Dios que mueve como causa final. Como la perfección absoluta a la que tienden todos los seres en sus acciones. Entonces, este ser divino es acto puro, ¿de acuerdo? No puede tener potencialidad, porque si fuese potencial, ya no sé, el mismo se necesitaría mover por otro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es acto puro perfecto. Pero entonces dice Aristóteles, acto puro perfecto que es vida, viviente. No puede ser un movimiento físico natural, sino que es vida. ¿Y qué actividad vital puede ser en acto puro, totalmente identificada con su objeto? La actividad del pensamiento, del entender. Esto es Aristóteles. En Aristóteles ya se alcanza a entender Dios como primer motor que mueve como fin último de toda la naturaleza, como acto puro, que no es movido por otro, ya no por otro, ha de ser acto puro de vida absoluta. Y la única vida que puede ser acto puro, plenamente identificada consigo misma, con su objeto, es la vida del entender, la vida intelectual. Porque todos los otros niveles inferiores de la vida, necesitas de algo otro. La vida sexual, por ejemplo, necesitas de la pareja. No entraré en más detalles. Necesitas de la pareja. Aunque sea del banco de semen. Necesitas de algo otro. No consigo mismo, no. Y tampoco puede ser instantáneo. Después, los hijos hay que educarlos, no te crecen espontáneamente porque sí, ya no son adultos de por sí, etc. Es todo un proceso menesteroso. La vida imaginativa, la vida sensitiva, necesita de cosas que a sentir, cosas que ver. La vida contemplativa del arte necesita obras de arte, necesita museos, necesita cines, necesita teatros, etcétera, etcétera. En cambio, llega un momento, solo la vida intelectual puede ser plenamente acto puro. ¿Por qué? Es aquello de Aristóteles de que, porque en el acto de entender es uno idéntico con el, se hace uno con el acto del inteligible, con lo inteligible en acto. Entonces, claro, en esta identidad del acto entre lo entendido y lo entendido se puede dar el acto puro, ¿no? En que el entender tiene como objeto su propio entender, no cosas distintas. volvería. Si el entendimiento divino tuviese como objeto a entender cosas distintas de él, ya estaría en potencia respecto a las otras cosas. Ya no sería acto puro. O sea, todo es, cuando se asciende a Dios como acto puro, ya sale todo. Entonces, por eso, Aristóteles ya lo define como subsistente intelección de la intelección, del entenderse a sí mismo. Pero claro, está entendiendo, ¿y qué es lo que se entiende? A sí mismo. Y entendiéndose a sí mismo, entiende todo lo demás, pero entendiéndose a sí mismo. O sea, lo radical y originario del entendimiento divino es el entender que tiene de sí mismo, y entendiéndose a sí mismo entiende todo lo demás. No es al revés. No es que Dios necesite entender el mundo para después entenderse a sí mismo. Entonces ya no sería Dios. Por eso la autoconciencia es originaria respecto a todo lo demás. Por eso el ángel necesita ideas innatas. El ángel no está en acto de entender porque tenga ideas innatas. No, está en acto de entender porque es ser inmaterial, que está, ya es puramente inteligible y está entendiéndose a sí mismo. Y entonces dice, bueno, oye, pero yo no tengo vías de información del mundo, etc. Dame ideas innatas, porque si no, no entiendo nada más que a mí mismo. En el caso del hombre, tengo la predisposición habitual a mi autoconciencia, pero claro, ¿respecto de qué contenidos? Respecto de los que me informa la imaginación, las sensaciones, y que yo voy entendiendo. ¿Vale? Pero este es el grado ínfimo de participación, de semejanza participada a la intelección de intelección. ¿De acuerdo? Esto es tremendo. Pues como decíamos, esta autoconciencia existencial en una hora temporal, dice Canals, por la que el hombre participa proporcionalmente de aquello que en lo divino es la subsistente intelección de la intelección, parece desde aquella perspectiva de la intelección objetiva y universal, la intelección objetiva universal en la vertiente de apertura intencional, objetiva, Claro, fijaos, ¿dónde se dan los contenidos necesarios y estrictamente universales? En la vertiente del entendimiento pensante y su apertura intencional al ente, o por el entendimiento sentiente, íntimo, autopresencial. ¿Dónde se da lo objetivo y universal? Lo universal y estrictamente necesario. ¿En la intencionalidad o en la intimidad? Así de sencillo lo planteo. ¿Dónde se da lo necesario y estrictamente universal? ¿En la intencionalidad objetiva o en la intimidad existencial? En la intencionalidad objetiva. Lo necesario y estrictamente universal, por ejemplo, que 2 y 2 son 4. O que fuerza igual a masa por aceleración. O que la persona es un ser racional. O que el Real Madrid es eterno y siempre tendrá más copas de Europa que el Barça. Estoy aprendiendo una ley eterna, universal. Esto, ¿dónde se da? ¿En la vertiente intencional objetiva o en la vertiente íntima existencial? En la intencionalidad objetiva. En la intimidad existencial solo se den mis cositas. Yo soy del Barça, mi hijo es del Real Madrid. Esto es íntimo existencial. Ahora, que el Real Madrid siempre tendrá más copas de Europa que el Barça, esto es intencional objetivo. ¿Me entendéis? No es que aquí seamos madridistas, todo lo contrario, es porque parece, según Florentino Pérez, el Real Madrid es eterno. Esto es tremendo, ¿no? Es una afirmación metafísicamente tremenda, ¿no? Según Florentino Pérez, el Real Madrid es eterno. Vuelven las verdades eternas. Vuelven las verdades eternas. Esto, no, el señor Florentino Pérez pretende que esto pase por verdad intencional objetiva, no por verdad íntima existencial. Es lo que él siente. Pero claro, lo tiene que promover como una verdad universal, reconocible por todo el mundo del fútbol y de la humanidad, del mundo mundial. Disculpen, que ponga estos ejemplos. Pues para hacerlo ameno, ¿no? Porque la metafísica está en todas partes. Pues esto, esta intimidad existencial, esta autoconciencia íntima existencial, que constituye a la actualidad inteligible del hombre, parece inadmisible, Dice Canals, desde la perspectiva de la intencionalidad objetiva y universal. Es un postulado inadmisible que daría la primacía a la contingencia y a la subjetividad del sentimiento sobre la consistencia esencial y la necesidad de lo objetivamente inteligible. Es que Canals se da cuenta de la objeción. Yo no sé si alguien se la ha planteado alguna vez, esta objeción, pero él se anticipa. Bueno, claro, él debió pensar. A ver, yo estoy diciendo desde el año 57 que el hombre posee la luz del entendimiento agente por la que juzga de la verdad de las cosas, por la que abstrae de sus primeros principios las esencias, las verdades eternas. Estoy diciendo desde el 57. Ahora me pongo yo, imaginativamente, me pongo en la mente de Canals. En el 57 ya digo que la luz del entendimiento agente por la que juzga de las verdades eternas, la posee el hombre por el poder habitual de su autoconciencia existencial, íntima existencial. Es decir, estoy diciendo que el fundamento de la capacidad de las esencias es lo existencial. ¿Me entendéis? Entonces, ya me anticipo, tarde o temprano me dirán los esencialistas, los objetivistas, los universalistas, me dirán, oiga, usted está haciendo casi un existencialismo, ¿no? Usted está cayendo en lo existencial, lo singular, lo contingente, las verdades de sentimiento, daría la primacía, la contingente, la subjetividad del sentimiento sobre lo esencial y la necesidad de lo objetivamente inteligible. Canals es parece que sea que soy existencialista. Fijaos qué sucede. Canals está jugando con la antinomia entre lo existencialista y lo esencialista. Ya os dije, la semana pasada os dije, que todas las antinomias del mundo moderno hay que tomarlas como distinciones metódicas respecto de una unidad sintética ya resuelta por la propia creación de Dios. Es decir, el mundo en sí tiene resueltas sus antinomias. Ya tiene un equilibrio. Hay terremotos, desde luego, pero no porque haya un terremoto se desintegra el universo, Esto es muy fuerte de lo que acabo de decir. Me meto en camisas de once varas, no voy a seguir por ahí, pero insisto, el universo ya tiene un equilibrio. La sociedad tiene, la humana, tiene un equilibrio natural. Tiene un orden natural. Hay enfermedades, evidentemente. Hay cataclismos, evidentemente. Pero todo el mundo sobreentiende, que el universo o el planeta Tierra desaparecerá por la acción del hombre. Cayeron meteoritos, desaparecieron los dinosaurios, pero no desapareció el planeta Tierra, ni la vida del planeta Tierra. Pues siguieron ratoncitos o bacterias, protozoos, lo que sea, pero prosiguió la vida. Ahora que puede haber una devastación de la vida, etc. Insisto, las antinomias hay que verlas como desde el punto de vista metódico, es decir, distinciones que hace el hombre que no entiende, que ve un aspecto de la realidad pero se le olvida al otro y entonces potencia más uno que el otro, pero la realidad ya lo equilibra todo y la realidad de la creación ya resuelve estas antinomias. Por lo tanto, que Canals aquí advierta, se ponga en guardia frente a la objeción de los esencialistas como si él fuera existencialista, es decir, que retome la antinomia esencialismo-existencialismo, tenemos ya que anticiparnos que esto está resuelto por anticipado, porque esencialismo-existencialismo también es una oposición extraña a Santo Tomás. Continúa así Canals: el que esta dificultad cierre el camino al reconocimiento de la actualidad inteligible de la mente por la estructura según la cual posee el ser sin materia. Es decir, la actualidad inteligible parece que se tendría que encontrar en el mundo de las esencias, en el mundo de la objetividad, de la intencionalidad, de la finalidad, etcétera, etcétera, y no por la vía de la intimidad existencial. Es correlativo, dice Canals, de la interpretación esencialista y objetivadora del acto mismo del ente. Es decir, la objeción de la luz del entendimiento contra la luz del entendimiento agente como hábito, poder por la autoconciencia existencial innata al hombre, corresponde ya al prejuicio que reduce el ente a las móndolas esencias y que olvida entonces que el ente también es acto de ser participado por la inmaterialidad, porque Canals no olvidará nunca que esta luz del entendimiento agente por la cualidad inteligible de la autoconciencia existencial es el mismo acto de ser inmaterial. Esto es lo definitivo. La luz del entendimiento agente en la alma humana es su acto de ser inmaterial, y como acto de ser es fundamental respecto a todo lo demás. No es que se hunda en lo existencial, es que es el acto de ser participado inmaterialmente. Lo más perfecto de todo, acto de las mismas esencias. Entonces, ¿cómo es que la luz del entendimiento agente posee la capacidad de abstraer las esencias? Recórcholis, porque es el equivalente en el ser inteligible del mismo acto de ser en que se fundamentan las esencias. Repito, la luz del entendimiento agente tiene la capacidad de abstraer esencias porque en el ser inteligible es el mismo acto de ser que en el ser entitativo constituye las esencias. Aquello que en el ser entitativo es el acto de ser que constituye las esencias, en el ser inteligible es la luz del entendimiento agente que abstrae las esencias. Es aquello de Platón, del bien, más allá de las ideas, que no solo constituye la unidad esencial de las cosas, sino que constituye la capacidad de conocer las ideas. Bien, pues Deu. Decíamos, el esencialismo reduce el ente a la objetividad, a la esencia. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que el mundo del ser, en el esencialismo, es sinónimo de existencia fáctica. Facticidad, el hecho de existir más allá de la nada. Fijaos esto, En el esencialismo, el ente queda reducido a esencia. En el esencialismo, el acto de ser desaparece. ¿De acuerdo? Entonces, en el esencialismo, el ser del ente, el ser, el hecho de ser, ya no es acto y perfección, es simple existencia, facticidad, el hecho de estar ahí. Entonces, evidentemente, desde esta perspectiva, el ser queda reducido a existencia, facticidad, y entonces decir que la luz del entendimiento agente es el ser, lo entienden como si dijéramos la luz del entendimiento agente es existencia, es tiempo. Esto es lo que hace Heidegger, que Heidegger reduce la luz que ilumina al ser, el sentido de las cosas, lo reduce a temporalidad, a temporalidad, a la existencia temporal. ¿Vale? Es decir, es una objeción que tiene sentido en el mundo esencialista y la reacción existencialista, pero es una objeción que no tiene sentido para Santo Tomás, porque Santo Tomás va más allá del esencialismo o el existencialismo, desde el ente como esencia que posee acto de ser. La luz del entendimiento agente, por poner una analogía, sí, tiene la misma intensidad, pero nosotros, a medida que adquirimos ese conocimiento de la experiencia, somos capaces de verla con mayor claridad. Exacto. La luz del entendimiento agente es la misma en cada hombre, Yo por ser fulanito de tal, no tengo más entendimiento agente que tú, ni que el niño de 4 años. ¿Qué sucede? Que tengo más experiencias, mi entendimiento agente ha abstraído más, pero tengo más experiencias, y a partir de esas primeras abstracciones, después a lo mejor yo reflexiono más, pienso más en esos contenidos, los profundizo más, los distingo más, y según mi especialidad, según mi motivación. Sí. Según mis campos de experiencia, yo voy adquiriendo unos conocimientos en vez de otros. Y según mis reflexiones, yo voy profundizando más en unos temas que en otros. Sí. ¿De acuerdo? Ahora bien, la luz de entendimiento agente es la misma en cada hombre. Usted decía, la misma intensidad de luz. Pues sí. E incluso puede ser que aquello, ¿no?, según tenga más o menos experiencias, tendré la luz más limpia o más oscurecida. Porque claro, si yo me paso un año seguido sin salir de casa, solo leyendo a Nietzsche, Heidegger y los ideólogos del nazismo, tendré la luz de entendimiento agente totalmente negra. No sé si me explico. En cambio, si ese año me lo paso viajando o siguiendo la vendimia, tendré la luz del entendimiento agente mucho más limpia y despierta para al día del curso. A empezar septiembre, matricularme en matemáticas. ¿Eh? O en astronomía. En cambio, después de pasarme un año cerrado en una habitación leyendo solo Nietzsche, Heidegger, los ideólogos del nazismo, no podré al día siguiente matricularme en ciencias exactas, matemáticas. Nada, para nada. ¿Eh? No, ¿me entendéis? ¿Eh? No sé, son ejemplos muy ilustrativos, pero de lo que es así, tal cual, ¿eh? ¿Me entendéis? Ahora continúo el texto. Me imagino que ya debe ser. ¿Qué hora es, por favor? Y 20. Vale, acabamos el texto. Pero si se parte, ahora fijaos cómo resuelve Canales, ¿no? Pero si se parte de la interpretación del ente como compuesto en lo finito por la estructura de una esencia delimitante y especificativa del acto de ser, que aunque siempre delimitado por la esencia y poseído contingentemente por ella en el ente finito, el acto de ser, él mismo es el acto de las mismas esencias que las constituyen participantes de perfección entitativa, no hay por qué desconocer que el entender en sí mismo, en cuanto acto y ser de las esencias inteligibles finitas, es decir, mi entender en cuanto es acto, de esas esencias que he abstraído, que voy entendiendo, alcanzables por el hombre, no consiste solo en la dimensión de aprensiva, no consiste solo en la dimensión aprensiva de esencias. Fijaos, desde el ente como esencia que posee el acto de ser, el entender no es solo la aprensión de esencias, sino que por su acto de ser es autoconciencia de ser. Y entonces tiene consecuencias en la experiencia de uno mismo. Sí, y se arraiga en la experiencia de uno mismo. ¿Eh? Radical y anteriormente respecto a la inteligibilidad de las esencias objetivas, el acto de ser, el acto de entender se constituye como infinitamente referido al ente por su estructura de autopresencia. Tal como el ente es esencia a su acto de ser, el entender se refiere a las esencias que abstrae por su propia capacidad de autopresencia, de reflexión autopresente. En la que se ejercita la actualidad de una sustancia que posee el ser con independencia de la materia. Esta sustancia que posee el ser con independencia de la materia, la sustancia individual, que es el hombre. Todo entender humano es, antes que especificado por una especie inteligible, antes que especificarme por las especies que abstraigo, es principio de intelección objetiva. Antes que abstraer, soy capaz de entender lo que voy a abstraer. Y antes que operación formativa de una palabra mental, por cuyo medio consuma su referencia intencional a los objetos, es ejercicio de la presencia del acto a sí mismo, íntima autoposesión del ser, del alma intelectiva humana. Antes que incluso que la capacidad de abstraer, de entender lo que abstraigo y de formar el verbo mental, soy capacidad de autoconciencia. Si no tuviese esta capacidad de autoconciencia, me van a dar a mí objetos inteligibles y clases de matemáticas y conceptos y afirmaciones y tal, que no me voy a enterar de nada, no voy a asimilar nada. Con esto Canals coincide con lo de Kant, la unidad de conciencia es la condición suprema del conocimiento. Pero esto ya es otro tema, lo de Kant con Canals es otro curso. Es otro curso. Que, si Dios quiere, lo explicaré. Me centraré en el curso que viene. En el curso que viene retomaremos el tema del punto de partida de fundamento de la metafísica en Canals, pero sobre todo frente a Kant. frente a Kant. Por lo tanto, sea más pedagógico. Bien, lo dejamos aquí, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y sus preguntas, siempre enriquecedoras y estimulantes para seguir pensando, profundizando en estas cuestiones. Buenas tardes y hasta la semana que viene.